¿Cómo han establecido a lo largo del tiempo esta relación afectiva y de lo común con los proyectos que han realizado, más allá de la propia actividad? Pues, buenas tardes, si me permiten, el asunto, desde un principio lo conceptualizamos para que todas nuestras actividades fueran teniendo un impacto paulatino en la comunidad. Claro, como nadie nace sabiendo, empezamos mediante el ensayo y error haciendo en territorio actividades, por ejemplo, en nuestro caso, de huertos urbanos. Y sí, nos enfrentamos a muchas dificultades con los mismos vecinos y otras técnicas, pero nos dio mucha información. Después, cuando se vino el problema del año pasado, que no pudimos salir a territorio, ahí realmente confirmamos muchos de nuestros supuestos, como es el hecho de que si uno no lo ven en territorio, si a uno no lo ven físicamente, uno no puede desarrollar ese efecto, no tanto de apego, sino de familiaridad, de camaradería, de lo cotidiano. Entonces, ahorita que hemos tenido la posibilidad, no mucho, pero comparado con el año pasado, hemos tenido la oportunidad de salir nuevamente a territorio, se viene solidificando eso que habíamos sembrado, por llamarlo así, hace 2 años, y ya mucha gente que se había alejado el año pasado, por lo mismo de lo virtual, nuevamente se está acercando. Gente que ya tenemos un año, ¿verdad? Que, sí, que no interactúa con nosotros, vuelve a regresar. Entonces, lo que hemos echado a mano para que la gente esté con nosotros es el concepto de que la misma gente tiene ya conocimiento, solo tiene que reconocerlo y solo tiene que valorarlo. Y nosotros simplemente le damos la pauta a que ese proceso continúe en ellos mismos. Darles confianza, darles apoyo, difundir sus inquietudes, sus ideas, que participe incluso con nosotros. Nosotros, paralelamente a todo esto, tenemos un proyecto de radio donde le damos voz a otras personas, a otros usuarios del mismo colectivo, para que puedan expresarse. Y de esa manera hemos tenido buen éxito hasta ahorita, que ya no solamente es nuestro proyecto documental de hacer cierto número de talleres, cierto número de sesiones, sino que ya empieza a tener otro efecto, pero todo es derivado de la misma dinámica, de darle voz a la gente. Y la gente, la verdad es que ha respondido bastante bien. Como cada persona es un mundo, pues traer estos mundos y ahora sí que hacerlos a ellos protagonistas, yo creo que es como lo que más les ha gustado. Y bueno, retomando un poquito la cuestión del proyecto, nosotros no teníamos idea lo de la pandemia. Fue una situación que el año pasado nos obligó a meternos a la computadora y nos obligó a trabajar en plataformas en donde no habíamos experimentado nunca. Yo no había llenado muchos formularios, yo no había hecho una videollamada constantemente en Google Meet, ¿no? Y nos obligó a meternos a un mundo que no entendíamos. Salimos bien, así que aprendimos muchísimo. Sin embargo, el año pasado todo nuestro trabajo estaba planteado para trabajar en territorio y trabajar con la comunidad. En el primer año hicimos picnics, hicimos elotadas, o sea, involucramos, ¿no?, el comelitón, para hacer también que la gente se abriera un poquito más en la cuestión de, pues, somos vecinos. Y este año no teníamos idea si íbamos a poder salir a territorio. De modo que implementamos la estrategia del laboratorio de mapeo comunitario. Para nosotros, el laboratorio de mapeo comunitario han sido pocas sesiones, pero muy sustanciosas, en donde les hacemos preguntas en forma de dinámicas súper sencillas. Nuestro primer diagnóstico, por ejemplo, nosotros les recopilamos árboles de Navidad, De la gente que luego los tira en las áreas verdes, nuestra colonia tiene muchísimas áreas verdes, la gente los tira, entonces nosotros los recolectábamos y les tenemos aquí pues ya un invernadero gracias al apoyo de la Secretaría de Cultura, y entonces nosotros reproducimos plantas y todas estas plantas se las regalamos a cambio de que nos trajeran a nosotros los árboles de Navidad, y ahí nosotros hicimos nuestro diagnóstico y de ahí decidimos ponerle a nuestro proyecto la raíz del árbol, ¿no? Entonces empezamos a trabajar con toda esta temática del árbol y la gente le encantó la idea de simplemente recibir una plantita por llevar los árboles. Hay bicicleteros, personas que están en la comunidad y que decidieron recolectar de los vecinos y llevarle sus plantitas, ¿no? Porque aquí hay mucha gente adulta mayor. Entonces, la verdad es que los laboratorios de mapeo comunitario para nosotros, implementar más que encuestas o más que formularios, implementamos dinámicas, o sea, implementamos, y por tu calle hay un bache, vamos a mapearlo, ¿no? O sea, cosas así muy, muy dinámicas, con post-its, con iconografía. Y con un a cambio de eso, pues nosotros logramos reunir a la gente. A veces las personas que nunca faltan, ¿no? Que hay, no voy a decir que todas las personas son súper buena onda, ¿no? Siempre podemos encontrar gente que no le guste o que simplemente no quiera que nosotros salgamos, ¿no? O en general que las cosas se muevan. Y también ya nos ubican, ¿no? Entonces, de una u otra manera, poderles regalar plantas. Como para suavizar también, ya sea las plantas o la comida, creo que ha sido una estrategia bastante buena.